estamos. Y se viene con todo este verano, claro que sí, en actividades culturales, artísticas. Y mirá lo que vamos a compartir con vos. Desde el Corredor CEA Punilla lanzamos este primer ciclo teatro de verano con el objetivo de ofrecer al público propuestas teatrales locales de gran calidad. Viví un verano que sea teatral con una variada programación que abarca a niñeces y público en general. Habrá espectáculos de títeres, teatro, narración oral y danza teatro. Desde hoy, 4 de enero al 16 de febrero, se realizarán funciones semanales en 8 localidades del Valle. Mirá qué espectáculo, ¿eh? La Falda en el Salón Leopoldo Marechal, en la Casa de Cultura de la Copi de Carlos Paz, Pérez de Tanti, en Feria Cabalango, en Espacios Zamora de Cosquín, Museo La Loma de los Cocos, en el microcine de la Sala Carafa de la Cumbre, qué bueno, en Estancia Vieja también. Y para que nos cuente un poquito sobre cómo viene, cómo fueron preparando y cómo se ofrece esta maravillosa grilla, estamos en comunicación con Micaela Suárez. Hola Micaela, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, saludo a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, estamos desde el Corredor muy felices de poder lanzar este primer ciclo de verano del CEA Punilla, que venimos trabajando ya desde hace algunos meses, que bueno, un poco también desde la conformación del Corredor vamos ahí gestionando paso a paso diferentes acciones, y bueno, y este ciclo fue algo que veníamos planificando desde septiembre, octubre, y bueno, por suerte ahora estamos en el lanzamiento, así que con muchas expectativas, con muchas ganas de poder ir a todas las localidades, las grupalidades y los espacios de recibir las artistas locales y bueno, y el público, ¿no? El público de verano. Qué lindo, ¿cómo se pensó este festival? ¿Cómo fue? ¿Se sentaron y dijeron, bueno, ya estaban disponibles las salas, estaban disponibles los espectáculos? ¿Por dónde arrancaron? Arrancamos un poco con la idea de seguir cumpliendo los objetivos que tiene este corredor. Nosotros somos un corredor que arrancamos a trabajar en marzo, a conformarnos en realidad, sí. Diferentes encuentros. Nos componemos de salas y espacios que alojan a las artes escénicas, no todas son salas de teatro convencional, bibliotecas, espacios comunales, etcétera, y grupalidades. Y bueno, estuvimos trabajando durante el año en ciclos, en encuentros, tratando de cruzarnos, de un poco afianzar lo que fue después de la pandemia las artes escénicas acá en el Valle. Sí. Lo que descubrimos fue eso, ¿no? Que estaba la necesidad, había mucho capital humano, muchas grupalidades con espectáculos de gran calidad, espacios muy hermosos, con mucha trayectoria, pero bueno, ¿no? Como nos pasó a todos luego de la pandemia, esta cosa media de quedar desarticulados, de empezar como a retomar y regestionarnos, y bueno, así surge el objetivo del corredor, y empezamos en principio a pensar cuál sería, digamos, la posibilidad en el verano, cómo es, qué pasaba, ¿no? en los diferentes veranos, temporadas anteriores, con las artes escénicas. Nos dábamos cuenta charlando entre los compañeros, también los espacios independientes, que bueno, que muchos espacios o deciden no participar, no hacer nada, esto de autogestionarse muy difícilmente, ir cada grupalidad a hablar con cada municipio o con cada espacio, y como que era casi una odisea. Sí. Entonces, bueno, el corredor, un poco la idea es decir, bueno, si ya tenemos el corredor armado y estamos gestionando diferentes acciones, ¿por qué no encarar este ciclo para el objetivo principal, que es afianzar y seguir construyendo públicos tan necesarios para la cultura de toda Punilla y para nuestro trabajo, tanto de las grupalidades como de los espacios? Así que bueno, empezamos con esa idea, fuimos comentando, contagiando la idea, compañeros de grupalidades que estaban disponibles en el verano acá en el Valle, espacios que nos abrieron las puertas, municipios que se adhirieron al CEA o comunas, aportando, bueno, algunos aportaban espacios, otros aportaban quizás algún gráfica o algún aporte para viáticos, y bueno, fuimos así cogestionando colaborativamente entre todos. El CEA es un corredor independiente, así que bueno, nosotros siempre con nuestra perspectiva, pero abiertos a todos los aportes que fueran para construir y poder sostener este ciclo, que la verdad que es el esfuerzo de todos, porque es una apuesta, de poder desarticular algunos mitos, como por ejemplo que la gente no va al teatro en el verano. Claro. Sabemos que, hay ferias, espacios muy hermosos en todo Punilla que ofrecen espectáculos de gran calidad, entonces dijimos, bueno, ¿cómo que no hay? Está todo esto que ya se viene haciendo, bueno, ¿qué pasa si nos coordinamos para hacer más fuerte la propuesta? Y bueno, y así se fueron sumando las grupalidades que estaban interesadas de participar en este ciclo del CEA y los espacios que se propusieron. Bueno, ahí como vos dijiste, los nombraste a todos, bueno, hay espacios de todo tipo. Están también los espacios independientes, como el espacio Zamora de Cosquín, también está el Bar Craft, Bar Cultural de acá de Estancia Vieja. Y bueno, un poco viendo las propuestas que ya teníamos en nuestro catálogo de espectáculos, viendo qué propuesta podía ir a cada espacio, así fuimos armando la grilla entre todes. En general las propuestas para niñeces, bueno, van a los espacios al aire libre, también nos cruzamos. Y bueno, lo lindo es que al final se armó una grilla de una propuesta muy variada con espectáculos para niñeces, para jóvenes y adultos y también para público general. Y hoy arrancamos acá en el Centro Cultural de Tanti, el Centro Cultural Ingeniero Pérez. Va a haber primero títeres en miniatura de la compañera Julia Titirites, la obra se llama Tambor Tambora, es un espectáculo de Lambé Lambé, muy hermoso, una experiencia re linda. Y después vamos a tener del grupo Eventuales, de Cuerpo Entero Violeta, que es un espectáculo sobre Violeta Parra. Sí. Y mañana jueves, en diferentes localidades, van a haber funciones, en Cabalango, Jime Cuenta, en La Falda, en el espacio Leopoldo Marechal, van a estar los compañeros del Filo Teatro con la última escena para adultos, Diptera y Kitsune van a estar en La Copia en Carlos Paz, en Estancia Vieja va a estar la compañera de Willay haciendo títeres también. Van a haber muchas propuestas en diferentes espacios. En Cosquín va a estar Lo Uno Lo Otro, una obra de la compañía Señales. Así que martes en La Cumbre de enero, miércoles de enero en Tanti y después los jueves en diferentes puntos de los espacios del corredor, digamos. Estoy viendo también, hay una página, ¿no? Donde referenciar ahí la información, seapunilla.com.ar, puede ser que ahí esté la data. Bien, digo, para ir actualizando, sí. Sí, estamos por suerte también, eso, como con este ciclo, estamos inaugurando nuestra página del corredor. La página tiene, bueno, la agenda cultural de todo el ciclo. La idea es que, bueno, esta agenda vaya creciendo y que podamos alojar las propuestas de todos los espacios y de todas las grupalidades que están adheridas y que tienen ganas de participar del corredor. Y también allí, esto que te decía, ¿no? El laburo que venimos haciendo desde marzo, del catálogo de artistas de la zona, de espacios, toda esta información que lo hicimos a partir del colectivo MUMI Mujeres Migrantes de Mapeo y que va a estar disponible, abierta la información que circule para toda la comunidad teatral de la cultura y para la comunidad en general. Si venís a Punilla en cualquier momento del año y querés ver qué está pasando, te metes en la página, por lo menos desde el CEA, y lo mismo si sos una grupalidad que el año que viene, por ejemplo, quiere venir o durante el año hacer funciones, se mete en la página y va a poder encontrar ahí todos los espacios culturales con sus características. Es un trabajo que lo vamos a lanzar ahora en la segunda etapa de la página, pero que también viene haciendo el corredor, aportando un insumo re importante. Bueno, gracias a este insumo pudimos cogestionar con Agencia Córdoba Cultura también este ciclo de itinerantes que va a estar por toda la provincia. Trabajando para que nos podamos, se aúnen las fuerzas y realmente podamos tener, digamos, esta Punilla cultural tan hermosa que se viene pujando desde tantos lugares, no solo el corredor, por supuesto. Qué lindo además ese laburo de coordinación tan fundamental, tan importante y tan vital en estos tiempos de redes virtuales, bueno, esas redes reales, sosteniendo y generando corredores artísticos, culturales, la verdad que son súper necesarios. CEA con C, CEA, punilla.com.ar, ahí entras y también tenés la posibilidad de inscribirte para también sumarte a ese mapeo, si sos parte de un grupo o tenés una sala, ¿no? Es parte también de eso, además de estar en contacto con CEA Punilla y tener la grilla mensual de esta hermosísima propuesta teatral a lo largo del Valle. La verdad que está buenísimo, Micaela, te agradezco un montón. Bueno, acá estamos, sí, estamos de lunes a viernes de 14 a 17, así que cuando quieran difundir distintas cuestiones, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias también por el trabajo de ustedes, tan, tan lindo y tan interesante de lo cultural. Y bueno, y también, quiero dejar el teléfono, porque sé que también en Punilla nos manejamos mucho por los mensajes de WhatsApp y el teléfono de todo el CEA, que ahí les pueden contestar de la programación de todos los puntos, de las ocho lugares, es 3541-677740. Entonces, por ejemplo, pueden mandar un mensaje, estoy en tal lugar que tengo cerca para ir a ver. Qué bueno. Y bueno, le contestamos el mensaje. Gracias, gracias por esa labor, la verdad que es súper importante, y a seguir construyendo redes en este nuevo año que estamos estrenando, que ojalá que nos encuentre cada vez más entramades. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ahí en el teatro. Dale, un abrazo grande, Micaela, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, chao, chao.